Y esto que decía Cintia, ¿no? ¿A quiénes sí? ¿No? Es la pregunta cotidiana, ¿no? Lo importante de que pudiste correr, de que saliste, de que nos contaste este testimonio y estamos todas y todos más que atentos, pero que nos faltas, no es solamente estar atentos, porque solamente estás caminando a las 2 de la tarde y te puede pasar esto. Es la realidad que vivimos las mujeres, es la falta de políticas al respecto, es las mujeres que seguimos buscando y que no aparecieron, como Gisela, como a Joana, como a Soledad, y a un montón más que no sabemos. Y hay un montón de estos testimonios que no lo sabemos y que no nos enteramos y que se naturaliza. Entonces es más que fundamental que no los hayas podido contar. Nosotros desde aquí te agradecemos muchísimo por esto, porque es fundamental tu palabra y es fundamental que de alguna manera activemos las redes, que de algunas maneras quienes también se tienen que hacer cargo se hagan cargo, ¿no? Sí, es triste también que la que quede con el mote de lo que sea, sea una también, ¿viste? Con la carga y con ese estado de que te pueden señalar, que puedes haber quedado media afectada o lo que sea, ¿no? No sé cómo dormirán estas personas. Sinceramente no sé si descansarán. Es lo único que ruego, sinceramente, que no descansen, que no descansen, porque esa gente lamentablemente también forma parte de una familia, tiene un entorno y gente que me imagino que les interesa. Les pido a todos esos seres oscuros del mal, que tengan las peores noches, noches como las que yo tuve anoche. Y a las mujeres. Nos abrazamos, nos queremos, vamos a seguir conquistando derechos, derechos que nos pertenecen, derechos que nos niegan, porque nos niegan. Pero es cuestión de abrazarse y es cuestión de ayudarse, de apoyarse. Nos convencieron con la idea de que entre las mujeres siempre hay quilombo. No, no, basta de ese discurso retrógrado, patriarcal. Las mujeres estamos para fortalecernos y para salir adelante, todas juntas. Claramente, seguro que sí, estamos para eso y ya estamos en las calles y nos estamos encontrando y vamos a seguir juntándonos y cuidándonos entre nosotras como lo venimos haciendo. Cintia, te abrazamos muy fuerte, te abrazo muy fuerte también desde acá, desde La Mosquitera y muchas gracias por este testimonio y para poder comentarlo, para poder abrir los ojos, porque en muchas cosas también a veces parece que las cosas pasan, pero lejos, y no, y las cosas pasan, pero más que cerca, ¿no? Sí, sin duda. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por cubrirlo y si puede llegar y puede ayudar, es la idea, es la idea. Que esto no ocurra más y que podamos seguir adelante y que podamos correr y salvarnos y que no te, bueno, que no tengamos la necesidad ya de correr, eso sería fantástico. Que Totalmente. tengan buenos días. Abrazo grande, Cintia. Gracias, hasta luego. Escuchamos a Cintia con lo que sucedía ayer a la siesta aquí en un barrio de Guaymallén, como ya nos los contaba, este intento de secuestro. Ella pudo correr. ¿Cuántas todos los días no corren?